cuando ven que ando pescando. Estamos en la ciudad de Fray Bentos, exactamente al lado del río Uruguay. Nos acompañan dos fraiventinos, Pocholo y Rubén. Que no pregunta qué me trajo aquí, porque ando en el agua como el surubí. Acércate un poquito, ¿por qué tiene ese color el agua? Aceitoso, parece aceitoso además. ¿Por qué? Es una pintura. Parece pintura verde. Es pintura verde, sí. ¿Pero mira? Por los agrotóxicos. Yo iba para el río, a los arroyos, cañadas y bueno. Son al frente del río y es lo que tenemos. ¿No estaba así antes? Esa es la pregunta. No, cada vez se está acentuando más. ¿Todo a lo largo de la costa? Sí. Claro, se concentra más en la costa del área. La costa se concentra más. Y miren allá la costa. Es una pintura verde. Es como muy químico el color, sí, seguro, además, ¿no? Sí. ¿Y qué tipo de agrotóxico ocho lo están tirando? Rubén puede contestar, Rubén sí. El verde ese que hay, y ese hará 8 o 10 años que empezó a multiplicarse más. Digo, pero nadie da explicaciones de nada de eso. Nadie... No había antes eso. Había, pero se moría en el invierno, con el frío se moría. Digo, lo poco que había, pero no se multiplicaba tanto así como ahora. Antes los peces los sacaba el otro mayo y estaban vivos. Ahora un 80% de los pescados que saca están muertos. Se descompone o lo asfixia o algo hay. Pero nadie sabe decir. Eso es lo malo. ¿Y no han hecho pruebas de laboratorio? Y sí, pero nadie habla. ¿Qué es lo que hay en esa agua que mata la vida? Que mata a los peces y no sé si a nosotros también nos lo perjudica. Pero la gente se baña igual. Si no está advertida, se va a bañar. ¿Qué problema hay? Si nadie dice que está mal o que está bien, nadie explica. Pregúntele al gobernante o a los que tenemos a ver quién va a explicar algo. Ninguno. O no le sirve. ¿O será por la gran política que hay, que quiere que haya turismo y que haya gente en el agua? Capaz me equivoco, pero creo que es. Y el medio de vida en el agua se terminó. Antes iba al río y sacaba para comer. Yo mantuve a mi familia con el río. Crié el gurise mío, compré hasta un terreno pescando. Y ahora nadie lo ve a eso. O no lo quieren ver, que es distinto. Se ha perdido variedad en pila de pescado. ¿Qué se sacaba antes y qué sacas ahora? Y antes, por decir algo, echaba 500 anzuelos y sacaba 10, 12 sarta bagre. Ahora echa 1000 anzuelos y saca una sarta. La mitad del pescado está muerto. Cuando lo va a retirar del río ya tiene el... Vendrían a ser los pulmones o algo. El patí en el agua se muere. El bagre se muere prendido en el espinel. Antes no. Antes vivía. Una boga en el tramayo la agarraba y estaba viva. Ahora si demora 2 o 3 horas en ir a recorrer el tramayo, está muerta. Se asfixia. Tiene una pelotilla que es blanca dentro, donde se le queda todo el verdín ese. Ahí se asfixia el pescado. Y se pudre. ¿Es indiferente a qué altura del río estés pescando? No, es lo mismo. Echa el tramayo a fondo y hay verdín, y echa arriba y hay verdín igual. No sé, sería por los matayuyos, los herbicidas. Eso va para todo el río. Quiera o no quiera, va para el río igual. Yo le hago una pregunta, ¿dónde van las hojas y el descarte que hacen de las cáscaras de los palos? Un ejemplo. ¿A dónde va a parar? El eucalipto. Si sacan un camión de madera, tiene que haber un cuarto camión de descarte. O sea, hoja, rama, cáscara. ¿A dónde va a parar eso? Póngale que cada 4 camiones de madera tiene que haber un camión de descarte. O sea, hoja, cáscara y palo fino, que no se usa. ¿A dónde va a parar? Si hay lluvia, ¿dónde para? Me parece que en el agua. Hay muchos kilómetros también de soja que la mayoría echan, ¿cómo es el matayuyo? El otro día tuve la suerte o la mala suerte de venir de Palmita a Dolores, no sé qué ruta es, y miraba y era soja para todos lados. Y venía de Dolores a Mercedes y también soja para todos lados. ¿Con qué hacen los campos eso? Con matayuyo, ¿cuántos litros echan? ¿Y a dónde va a parar? Creo que está ahí la mano. Si no defendemos esto, estamos pelados. Es decir, que esto más o menos empezó con el tema de la forestación. Y la forestación y labranza cero sin mover la tierra y echar matayuyo, quemar todo y se planta arriba. Labranza cero. Y ahí arrasa con el tatu, la muleta, con todo. Después viene las aves carnívoras, el chimango, y también la quedan y comen. Todo, es una cadena eso. Es una cadena. Así que también será que nos afectará a nosotros, pero más a largo plazo. Digo yo. ¿Los filtros lo paran a esto? Los filtros que tenemos acá en la toma de agua, en la toma de OSE. ¿Paran el verdín este? No. Pregúntenle al gobernante que tenemos. Creo que no. Nosotros tuvimos la suerte de salir con unos ingenieros y me parece que los filtros no lo paran. Pero nadie habla. No sé si no lo dejan hablar o no quieren hablar. Sería lindo que aclararan un poco el panorama, a ver. Y una manera también de privatizar el agua, porque hoy mucha gente se está comprando agua embotellada. Y que no sabemos dónde, pero viene tampoco. Es lamentable esto. Es lamentable que lo condicionen, cómo vivir y cómo dejar de vivir nosotros. Sin tomarnos opinión, digo, porque hay mucha gente que vive al río. Acá van a trabajar, ponen Cali, 500 personas en Boña o en la otra planta. ¿Y qué van a hacer? Barrenderos. Gente de Fraivento, la gente especializada viene afuera. Lamentablemente así. No, sería lindo sacar otro con alguna otra persona que viva del agua. Que viva realmente ahora del agua.